Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenido, bienvenida a auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 1 de diciembre de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Fuera granos básicos del T-MEC. Diversas marchas recorren el país para exigir acciones contra todas las formas de violencia, incluida la digital. Campesinos y transportistas terminaron bloqueos carreteros en al menos 23 estados del país. Suman 393 amenazas o agresiones de violencia ácida en 2025. Necesario avanzar en legislación. La violencia vicaria y sus lagunas legales. Quédese con nosotras en este primer bloque y entérese. La investigadora de comida tradicional mexicana, Cristina Barros, habla de lo importante que es sacar los granos básicos, como el maíz y el frijol, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, que pone a competir semillas nativas e híbridas contra la agroindustria en una cancha desigual. La defensora de las semillas nativas subraya la relevancia de valorar que alrededor de 20 millones de personas campesinas generen su propio alimento sano y que las familias campesinas cuidan la biodiversidad de maíces. Afirma que México tiene que ser garante de esa biodiversidad. Hoy nos toca hablar de un tema muy interesante, muy importante para nuestro país. Un país de vocación esencialmente agrícola, aunque en algún momento se haya querido pensar que este es un país de vocación industrial. Y claro, muchos temas estructurales están estallando en este momento. Y era de esperarse, desde que se dio la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993-94, señalamos que había que tener mucho cuidado en la firma de ese tratado, particularmente con los granos básicos, y de una forma específica con el tema del maíz. El maíz nunca debió haber entrado en el Tratado de Libre Comercio, y hoy estamos viendo las consecuencias de que así haya sido, porque a partir de esa firma se puso a competir a la producción mexicana en términos de gran desigualdad. Estados Unidos, a pesar de esa firma, decidió seguir subsidiando a sus agricultores, pero de forma bárbara, o sea, con miles de millones de dólares, mientras que en México lo que se hizo fue retraer los apoyos para el campo. Por otra parte, se empezó a poner a competir un maíz industrial, forrajero, con maíces para masa, para tortilla, para el consumo humano. Son calidades totalmente distintas y la calidad de nuestros maíces, tanto híbridos como nativos, no tiene nada que ver con estos maíces industriales, muchas veces transgénicos. ¿Pero a dónde van esos maíces industriales? Pues van directamente a la industria de los ultraprocesados. Pensemos en los jarabes de alta fructosa derivados del maíz, que van a los refrescos embotellados y que, por cierto, desplazaron en su momento a la caña de azúcar mexicana. Pensemos también en los almidones, en las harinas para frituras y, por otro lado, en el forraje para ganado, para animales en general. Con estos alimentos disque balanceados se alimentan, por ejemplo, los cerdos y sabemos cuáles han sido los efectos de la presencia de esas granjas porcinas, por ejemplo, en Yucatán, todo el desastre ambiental que han dejado y esa carne muchas veces es para exportar. Entonces, ¿quién se beneficia con eso? ¿Queremos la población mexicana seguir importando este tipo de maíz? Este tipo de maíz que se nos ha impuesto porque evidentemente llegó aparejado con la firma del Tratado de Libre Comercio. Y por otra parte, ¿queremos producir esos maíces en nuestra propia tierra? ¿Dedicar nuestros recursos importantísimos, el agua, un recurso limitado, los suelos en México están ya bajo una crisis muy fuerte porque hay muy poca tierra con suelo fértil. En México el maíz puede ser un maíz, digamos, de producción amplia, de grandes extensiones, bajo los términos de la agroindustria. Puede ser maíz en parcelas medianas, que tienen una lógica totalmente diferente, aunque siguen siendo la mayor parte maíces híbridos. Y luego están nuestros maíces nativos, que por cierto son los que en mayor producción, como semilla, están presentes en nuestra alimentación. Y esos maíces nativos requieren un gran cuidado, una revisión muy, muy fina. No se puede poner a esos productores, a esas familias campesinas, a producir a destajo en términos de esta competencia. Se tiene que valorar, lo que significa que más o menos 20 millones de personas se den a comer a sí mismas. Se tiene que valorar que esa alimentación es una alimentación sana, que esas familias campesinas están cuidando nuestra biodiversidad de maíces y que México tiene que ser garante de esa biodiversidad por la firma de los tratados internacionales que ha hecho y porque esa biodiversidad es una gran riqueza no solo para México, sino también para el mundo. No a la presencia de los granos básicos en el Tratado de Libre Comercio, no al maíz y el frijol en el Tratado de Libre Comercio. Respetemos la biodiversidad de nuestros maíces y nuestra alimentación tradicionalizada. Muchas gracias. Cada año, mujeres en México realizan marchas para exigir acciones contra todas las formas de violencia de género, entre ellas la digital, que va en aumento. Ante el anuncio de estas protestas, para este martes 25 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que las movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres sea de forma pacífica. Bueno, siempre que se manifiesten de manera pacífica, recuerden que hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, el acoso sea sancionado y además haya una campaña muy grande en todo el país de que eso está mal y además pues es un delito de protección a las mujeres. Nuestra responsabilidad no solamente es haber llegado como primera mujer presidenta y el símbolo que eso representa para todas las mujeres mexicanas y para los hombres también, sino también proteger a las mujeres, apoyarles. Y junto con los centros libres, que queremos tener un centro libre en cada municipio del país, ya va bastante avanzado. Ellas marchan para exigir justicia, visibilizar las violencias que enfrentan y demandar políticas públicas que las atiendan. Esta fecha, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, es un punto importante en los movimientos feministas en el país. En este 2025, la violencia digital ocupa el centro de la lucha. Datos del INEGI señalan que durante 2025, el 34.5% de las mujeres mexicanas fueron víctimas de ciberacoso. Señalan haber experimentado miedo, mientras que solo el 16% de los hombres expresaron el mismo sentimiento. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reportó este lunes que en 2024 ocurrieron 852 feminicidios en México, uno cada 10 horas en promedio, lo que arroja una tasa de 1.3 asesinatos de mujeres con motivos de género por cada 100.000 habitantes del sexo femenino en el país. La conmemoración tiene como objetivo visibilizar y denunciar la violencia que sufren las mujeres, no solo en México, sino en todo el mundo, y que los gobiernos en los diversos ámbitos promuevan políticas públicas para su erradicación. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Hola amigas y amigos de América Latina y el Caribe, les saludamos desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México, para compartirles que agricultores y choferes paralizaron el transporte terrestre en 23 estados del país para juntos reclamar al gobierno federal la desatención de sus respectivas demandas. Por un lado, el abandono al campo, la falta de apoyos para subsanar la caída de precios provocada por las importaciones y su rechazo a la ley de aguas que propone el gobierno federal. Por otra parte, la inseguridad que prevalece en los caminos donde a diario los conductores son víctimas de asaltos, extorsiones y homicidios cometidos por grupos criminales, y en algunos casos por elementos de corporaciones policíacas. Esto el pasado lunes 24 de noviembre del 2025. Las manifestaciones fueron convocadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas. Pues la protesta, un paro nacional, donde estamos invitando a todo el hombre camión, a todos los operadores, a que no carguen, a que no salgan en carretera. También a la sociedad civil, pues que no salgan porque se van a quedar varados. Y no pretendemos molestar, sino simplemente ejercer una voz de justicia, donde estamos pidiendo como transportistas seguridad en las carreteras, estamos pidiendo no más extorsiones por parte de las autoridades de los tres entes como municipales, estatales y federales. Y el bloqueo por parte de nuestros aliados, los agricultores y campesinos, bueno, que ellos piden también costos justos para la producción de su campo. Se van a tomar algunas carreteras como son de Chihuahua, Michoacán, Jalisco, al sur del país también por el lado de Chiapas estaremos tomando carreteras. Sí vamos a bloquear con los campesinos. Sabemos que esto es molestia para los ciudadanos, pero sin embargo también lo estamos haciendo por ellos. Varios ciudadanos también son víctimas del asalto en carretera, de la inseguridad que hoy por hoy vivimos día con día, y esto es expresarnos, que el gobierno ya ponga atención a las situaciones que estamos viviendo como mexicanos, como trabajadores y en los diferentes gremios. Hemos tenido ya mesas de trabajo precisamente el día miércoles, día martes, en la Cámara de Diputados. No hemos tenido ninguna respuesta positiva a nuestros pliegos petitorios. Entonces, el movimiento, el paro nacional, va el día lunes 24 de noviembre a partir de las 8 de la mañana con toma de carreteras. La mayoría de las protestas de productores agrícolas y transportistas realizadas en carreteras concluyó este mismo lunes a mediodía y algunos hasta las 7 de la tarde, aunque por la noche todavía hubo movilizaciones en los estados de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tlaxcala. Esta es la información que les compartimos. La violencia ácida es un tipo de violencia extrema hacia la mujer. Te borran el proyecto de vida, te borran tu cara, te borran tu identidad, si es que no te borran de la vida. Malena es activista y estudiante de música en la UNAM. En septiembre de 2019 sobrevivió a un ataque con ácido. Actualmente promuevo una iniciativa de ley en contra de los ataques con ácido y sustancias corrosivas que queman el cuerpo de una mujer. Vengo por todas las mujeres que se les ha imposibilitado. Vengo por todas las mujeres que mataron en la lucha. A partir de su activismo, 17 estados han realizado modificaciones en sus códigos penales, en donde se ha tipificado como feminicidio en grado de tentativa y como lesiones. Es por eso tan importante que estemos hablando de esto, porque toca hacer una problematización de cómo sería la mejor forma de tipificarlo, incluso para poder tener datos, procesos de investigación, sanciones, estrategias de intervención integral. En México, de enero a octubre de 2025, se identificaron 393 víctimas de amenazas o agresiones consumadas con ácido o sustancias corrosivas. Ha sido importante para estos movimientos y para las víctimas que se reconozca por parte del Estado que no es lo mismo una lesión que borrar la identidad, que alterar el físico, la fisionomía. Cuando se quema el cuerpo de una mujer, no son hechos aislados, sino que es la culminación de violencias previas hacia las mujeres. Tengo aproximadamente 16 años en la lucha por mis hijos, los cuales me fueron arrebatados a muy temprana edad. Bajo engaños, me quitaron la custodia cuando ellos tenían 6 y 2 añitos. Mildred Sainz es víctima de violencia vicaria. Una violencia que se utiliza a través de una persona, en este caso son hijas e hijos e hijes, para dañar a las madres. Hay un medio a través del cual se perpetúa la violencia, no es directa. Este tipo de violencia se puede manifestar de distintas formas. Amenazar con hacer daño a las hijas e hijos, ocultarles, descalificar a la madre o condicionar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, entre muchas otras. Yo podía ver a mis hijos todo el fin de semana. Sí, solo si ese fin de semana yo me quedaba en la casa y accedía a tener relaciones sexuales con él. La lucha de Mildred por recuperar su rol de madre la llevó a convertirse en activista y cofundó la colectiva CAMCAI en 2020. ¡Rompe el pacto! ¡Rompe el pacto! Desde ahí, acompaña a otras mujeres y trabaja por llenar vacíos legales para que accedan a justicia. En México, la violencia vicaria está tipificada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de 12 estados. Esto implica que puede sancionarse como delito. En sí misma, la violencia vicaria configura una conducta prohibida y en el momento en que se pruebe, hay una sanción específica para esa conducta. En 10 estados más, solo se nombra en la ley. En 3 más, está aprobada, pero sin publicar. Esto deja a las mujeres en una laguna legal. No ha habido voluntad política, ¿no?, en algunos estados, porque no consideran que es importante. Tenemos todavía muchos hombres que se resisten mucho a sancionar este tipo de actos. Que esta violencia se convierta en delito permitiría a Mildred y a otras mujeres que ya tienen sus procesos familiares perdidos obtener justicia. Mi forma de acceder a la justicia es que mi hija no sufra lo que yo sufrí. Mujeres juntas y organizadas de diferentes estratos sociales, de diferentes entidades de la República, hemos logrado un gran cambio en el país. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de ALER, perspectiva de la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil. Les esperamos la próxima semana. Bueno, amigos y amigas de América Latina, y una vez más llegamos al final de esta convocatoria global que fue la Cumbre de los Pueblos en el marco también de la COP30, que es la cumbre de las partes que convoca la ONU frente al cambio climático. Muchas experiencias se vivieron, resultados todavía ambiguos o qué decir si aún se mantienen las falsas soluciones, cuál es la perspectiva, pero de fijo, queremos expresar que el movimiento por la justicia climática global nuevamente reconfigura su agenda ante lo que es la crisis climática y, por supuesto, buscando la viabilidad frente a los estados y las corporaciones de que se detenga el extractivismo y que realmente se haga justicia climática. En estos espacios hay que señalar que se dieron distintos debates, ¿no? La cumbre en este caso tuvo 6 ejes en cual se involucró el feminismo comunitario, el racismo ambiental, la transición energética justa, la territorialidad, la falsa solución al cambio climático. Y lo interesante de todo esto es que participaron representantes de organizaciones civiles, organizaciones socioambientales y por supuesto los pueblos originarios, campesinos, afro, que son los afectados, son víctimas del cambio climático. Y en esta ocasión, bueno, tenemos la compañía de un gran amigo, hermano de caminos, tratando también de arreglar el mundo, que es Pedro Landa, miembro de la red Iglesia y Minería, por supuesto también es asesor en materia de lo que es la defensa de la territorialidad, de los derechos humanos. Lo hemos encontrado en distintos espacios y siempre tratando de arreglar el mundo. Pedro, gracias por estar con nosotros en estos podcasts que emite Radio Temblor. Y bueno, a los estimados radioescuchas, seguidores, como siempre, este es su amigo y servidor, Lomedo Carrasquilla, del colectivo Voz Ecológica. Pedro, ¿qué te ha parecido esta convocatoria, la Cumbre de los Pueblos y la COP? Y vemos que todavía hay dudas sobre sus resultados. Sí, bueno, ha sido una oportunidad, en primer lugar hay que reconocerlo, una oportunidad muy valiosa para que hubiera coincidencia de los movimientos populares y los pueblos originarios ancestrales aglutinados en la Cumbre de los Pueblos, en el Foro Social Mundial Temático sobre Minería, con las partes de los distintos gobiernos que estuvieron en la COP30. Entonces, esa providencia creo que sí hay que rescatarla, que fue muy positiva. De hecho, permitió que la voz de los pueblos originarios se escuchara. Cuando se llegó a la sede de la COP30 directamente, donde estaban haciendo sus negociaciones y tratando pues de componer el mundo a su beneficio, las grandes corporaciones y los grandes gobiernos, ¿no? Entonces ahí los pueblos indígenas llegaron a reclamar que ese era su territorio y que ellos tenían voz, que tenía que escucharse. Entonces eso lo rescato, porque sí es algo que no ha sucedido siempre. Muchas veces en las COP hay movilizaciones externas, marchas y todo, que aquí tuvimos una marcha también muy buena, pero en este caso la conquista del territorio de la COP por parte de pueblos indígenas, aunque sea momentáneamente, fue un hecho simbólico muy importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la Cumbre de los Pueblos. Bueno, en la Cumbre de los Pueblos creo que los distintos temas, los 6 ejes que se trataron, fueron fundamentales para recuperar un poco la violencia que genera el modelo y el sistema económico neoliberal extractivista, que impacta en la vida de las mujeres, en la vida de los pueblos indígenas, en los territorios, que nos ofrece falsas soluciones también, que nos está vendiendo la transición energética como una alternativa, cuando es simple y sencillamente cambiar de la producción de energía, pero sin cambiar el modelo, ¿no? Es decir, el beneficio sigue siendo para los mismos y los costos los seguimos pagando también los pueblos originarios y los pueblos campesinos, ¿no? Entonces, ese tema fue ampliamente discutido, fue ampliamente debatido, y creo que desde el lado de la Cumbre de los Pueblos la propuesta es clara: no a la transición, sí a la transformación, porque no creemos en la transición energética, porque hemos visto los impactos que ha generado y los acuerdos que se estaban firmando ahora con este tratado de facilitación financiera para la conservación de las forestas, que se le llamamos TFFF. Muchos gobiernos han firmado con gobiernos europeos para supuestamente la conservación de la naturaleza, la conservación de los bosques, pero eso tiene un cuchillo de filo por ambos lados, ¿no? Porque por un lado, el dinero que los países están negociando para conservar los bosques es el territorio de los pueblos indígenas. Eso es lo que ellos están vendiendo. Eso con lo que el mecanismo, el fondo de compensación para los bosques tropicales, ¿no? Exacto. Que fue tan polémico lanzado unos días antes de la cumbre, ¿no? Sí, exactamente, y que hubieron gobiernos que ya firmaron, hicieron acuerdos. Para el caso, yo que soy de Honduras, el gobierno de Honduras hizo acuerdos y tratados con el Deutsche Bank, que dicho sea de paso, era uno de los bancos que financiaba la represa hidroeléctrica por la que mataron a Berta Cáceres en Honduras. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno de izquierda venga acá y pacte con una corporación que ha estado vinculada a invertir dinero bañado de sangre, ¿no? Es que esa parte también, Pedro, quiero mencionarte, es que es la preocupación que tuvo también el movimiento socioambiental, porque este fondo para la compensación de los bosques tropicales fue impulsado también o auspiciado por el gobierno de Lula, y es un gobierno prácticamente de posicionamiento de izquierda. Entonces nos llama mucho la atención que aún se mantiene la dinámica lógica financiera de todavía compensar, cuando se sabe que no hay medición eficaz de que tanta inversión se va a hacer por el daño que se le ha hecho la naturaleza. naturaleza. Qué contradicciones a veces, ¿no? No, es muy contradictorio. Inclusive en la cumbre anterior, cuando se habló de la creación de los mecanismos de compensación por las pérdidas y daños que genera el modelo. Es decir, hay un reconocimiento tácito universal que van a generar un impacto negativo, un daño, y dicen, bueno, ese daño que vamos a generar lo compensamos con dinero. Pero eso no es posible. ¿Cómo se puede, por ejemplo, compensar el río Mantaro en Perú, que ha sido totalmente asesinado por la procesadora de minerales que está en esta zona y que es la ciudad más contaminada del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes compensar que el 100% de los niños de esa comunidad nazcan con plomo en su sangre si tengan una esperanza de vida muy corta? ¿O cómo puedes compensar que en comunidades como en Colombia, al contaminar un río, río Ranchería en la Guajira colombiana, los pueblos indígenas han dicho, no, es que ahora nuestra comunidad está muriendo de tristeza. Y está muriendo de tristeza porque decían, es que nos mataron el río y perdimos la capacidad de soñar. Eso el mundo económico no lo entiende, ¿no? Pero perder la capacidad de soñar para ellos era perder la conexión del mundo espiritual. O sea, ellos se comunicaban con sus ancestros a través del río. El río les hablaba, como les habla a todos los pueblos, porque el río es fuente de vida, ¿no? En el río habitan los espíritus de los niños y las niñas, como decía Berta Cáceres, pero también la memoria de los ancestros. Entonces, eso es imposible de compensar. Sin embargo, se crean estos mecanismos que son una falsa solución, y ahí entramos al otro tema de las falsas soluciones que durante 30 años la COP ha venido impulsando sin tocar el problema central, que es el modelo económico. Entonces solamente como que estamos poniendo benditas en una herida abierta de todo tu abdomen, ¿no? Entonces eso fue otra de las críticas, de las lógicas que se están haciendo, y desde tanto desde la Cumbre de los Pueblos como del Foro Social Temático decimos no a la transición porque es una falsa solución, sí a la transformación, pero la transformación del modelo, de los modos de vida, de los modos de producción, a partir de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Así es, Pedro. Oye, Pedro, y a los estimados radioescuchas, seguidores, vamos a elogiar también lo que fue la participación del pueblo ecuatoriano, que con los resultados y el esfuerzo puesto le dijeron no a la consulta que estaba impulsando el presidente Noboa. Y yo creo que esta parte es interesante porque se concatenan distintos hechos en la región, tal tema del debate de la cumbre de los pueblos ante la COP30, el no rotundo que le dio el pueblo ecuatoriano al presidente Daniel Noboa. Y bueno, interesante esta primera vuelta que sostuvo Chile, en donde sale una candidata del ala izquierda. Bueno, esperemos que sea para el bien, porque a veces mucha pena nos da de que gobiernos que tienen una posición similar a la formación que nosotros tenemos ideopolíticamente, a veces se desvían por el producto de lo que es el capitalismo verde, ¿no? Bueno, también queremos compartir este podcast especial con el triunfo que tuvo el pueblo de Ecuador. Con nosotros está Anaid Prado, de Acción Ecológica. Pues sí, la verdad es que a diferencia de lo que todo el mundo creía, ganamos, y ganamos con una gran diferencia, y creo que esto no es casualidad. Creo que esto se debe a una campaña que se realizó, una campaña ciudadana muy creativa, desde muchos ámbitos, desde muchos lugares, espacios, y con toda la creatividad del mundo, pero que además se debe a toda una lucha que viene de hace muchísimos años en términos de ecologistas. Yo me atrevería a decir que Ecuador es el país más ecologista del mundo. O sea, en este momento volvió a defender los derechos de la naturaleza. Tenemos ya antecedentes de la consulta de Yesuní, que para la extracción petrolera, pero que también para la consulta de Chocandino para la extracción minera. Entonces me parece que sí es importante tener en cuenta todo este panorama como realmente como un ecologismo, ¿no? Como un país ecologista, y que este ecologismo va mucho más allá de partidos políticos o candidatos, sino que realmente existe una especie de pacto ciudadano por los derechos de la naturaleza. Así es, y uno que vivió un tiempito allá en Ecuador, el compartir con las compañeras y compañeros de distintas comunidades y gente de Acción Ecológica, fue muy fundamental ese proceso de reconfigurar la misma estructura del espíritu de la Constitución, declarando los derechos de la naturaleza. Bueno, Pedro, ¿qué último mensaje le puede dar a los estimados radioescuchas, seguidores, y dónde podemos encontrar información? Creo que el mensaje principal es que seguimos resistiendo, que seguimos luchando, que no esperemos que las respuestas van a venir de las cumbres climáticas mundiales, sino que las respuestas tenemos que buscarlas en la lucha de nuestras comunidades, en las propuestas que tienen los pueblos originarios, en el modo de vivir que tienen ahí. ¿En qué página, cuáles son las redes que podemos encontrar información de la red? Bueno, tenemos nuestra propia página web y en Facebook, iglesiasyminería.org, y también tenemos la página de el Foro Social Mundial Temático sobre Minería, que sería fstonmining.org también. Entonces ahí pueden encontrar mucha información, pero también con las distintas organizaciones que hacemos parte, que muchas de ellas pertenecemos a movimientos vinculados con la lucha histórica que se ha tenido en este continente, ¿no? Nos vamos despidiendo, amigos y amigas. Este es un especial, un podcast ya resumiendo, concluyendo pues lo que es la cumbre de los pueblos en el marco de la COP30 desde Belém do Pará, Brasil. Ya saben, nuestra página www.radiotemblor.org y sus redes sociales convencionales libres. Se despide su amigo y servidor Olmedo Carrasquilla Águila del colectivo Voces Ecológicas Cover, productores de Radio Temblor Internacional. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.